I feel better the hot chip en mañanas de la X 1039. Bueno, se cayó ChatGPT, ¿no? Sí. Todo está pasando todo muy raro. Mientras tanto, les cuento que llegó la temporada de Ford, tu momento para elegir un nuevo camino. Estrena ya el Ford que siempre quisiste con excelentes ofertas. Acércate a tu concesionario Ford más cercano. Consulta más en ford.com.co/promociones. ¿Cuánto llevará caído? No sé, pero yo cuando salí de la casa hoy estaba caído y ahorita estoy intentando y está caído. Estaba preguntándole la hora por la hora en Gran Bretaña. ¿Ya estás cuadrándote mentalmente? No, estoy cuadrando reuniones de esta semana. ¿En Inglaterra tus reuniones UK, son importantes? UK. Reino Unido. UK meeting. Aunque mira que me acaba de contestar ChatGPT. A mí también. Por su por WhatsApp. Ah, sí. Le puse hola, me puso hola. A mí me está funcionando. A mí ChatGPT en estos momentos se queda pensando, mira. ChatGPT a mí me funcionó. Se queda pensando rápidamente. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Bueno, Baldoni perdió el caso, ¿no? ¿Tú qué crees que pasó ahí? Todo está claro, ¿no? ¿Cierto? Por fuera, claro, mejor. Lo negociaron, le dieron una platica para que se quedara callado, para que no diera más lora. Pero supuestamente el juez desestimó. Sí. O sea, él no retiró demanda. No. Un juez. Eso lo negociaron. Ha desestimado la demanda de Justin Baldoni contra su coprotagonista de Romper el Círculo por $400 millones. Él había demandado a la actriz con su marido Ryan Reynolds y a su publicista. En la denuncia alegó que intentaron destruir su carrera con acusaciones falsas. Sin embargo, el juez Lewis decidió desestimar la demanda, la cual también incluía acusaciones de extorsión y otras reclamaciones, al considerar que las acusaciones de acoso sexual que realizó la actriz estaban protegidas por la ley. El dictamen de hoy es una victoria absoluta y una reivindicación total para Blake, además de aquellos a los que Justin Baldoni arrestaron a su demanda en represalia, incluidos Ryan Reynolds. Así termina esto. Así terminó la cosa. Claro, ¿no? Porque ustedes hubieran podido ahorrar esa fatiga sin ponerse con tanta vaina. Sí, porque yo pensaba que iba a pasar todo lo contrario. Porque como se retira... ¿Le va a ganar qué, Blake? Como ella retiró la demanda. Sí. Porque se sentía acosada mentalmente, que le dijeron, muestre los documentos, muestre las pruebas. Yo creo que ahí, en ese punto, fue que dijeron, ay, vea, negociemos. ¿Sabe qué? Dejemos esto aquí, cada cual negociamos y ya dejemos esto aquí. Sí, una negociadita ahí suave. Sí, sí, sí, se les estaba saliendo de las manos, ellos no pensaron que Baldoni de pronto iba a tener aguantarles las pruebas, sí. Y yo creo que no estaban dispuestos a continuar el drama. No, es que eso podía costar mucho. Ellos pensaron que todo se iba a negociar rápidamente. Y que iban a acabar con la carrera de Baldoni. Y que TMZ no iba a ejercer tanta presión mediática. Exactamente. Porque es que TMZ se metió en esa... ¿Y todo el mundo? ...historia y no soltaron a ninguno de los dos. Variety también. Y ese personaje, sí, claro. Variety hizo el primer expose, pero yo creo que... Ay, esos audios también tan extraños. ¿Qué será más estresante? ¿Abrir Variety y encontrarse una denuncia de ese tamaño? ¿O estar constantemente en el feed de TMZ? Instagram de TMZ. Yo preferiría estar en Variety. Yo preferiría estar en Variety también, sí. Porque creo que si bien es muy explosiva la denuncia, ella se apaga, como lo que pasó con Andrew Huberman, coach, el gurú de neurología de Stanford, que el New Yorker le sacó una denuncia de dos mujeres, pero brutal. Ay, sí. Y ya. Desapareció. Pero es que TMZ lo que hace realmente es generar como pasión, ¿no? Como que continúa todo el tiempo. Sí, ellos es una son vaina excelentes todos los días, moviendo el sentimiento de la gente. Oye, no, me acaba de rebotar el mensaje, ChatGPT. Viste, te lo dije. Está caído ChatGPT. Si no se pudo entrar. Está caído, Dirty. Yo estoy ¿y pagando ahora como qué premium van a hacer las personas? Que alguien piense en la humanidad. Así, la gente de las agencias que no tengo cómo trabajar. Sí. Y si lleva tiempo, porque vi un meme y yo pensé que tan chistoso, pero era una persona sufriendo porque no tenía ChatGPT. Claro. Hoy nadie en este momento les tocó empezar otra vez a escribir. Mamá. Ay, no, papá, ¿cómo así? Sílaba. Consonantes. Sí, hoy no se entrega nada a tiempo, señores. O sea, ay, no. Ay, qué pecado, medio pesar. Aquí está Ordinary de Alex Warren. ¿Ves? Jazzy con Giving Me en Mañanas X. Martes de cuidado personal en Cruz Verde. Aprovecha hasta un 30% de descuento en productos seleccionados. Exclusivo para socios del club. Válido todos los martes de junio de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Se va a cambiar el nombre Britney Spears a María. Sí, se va a vivir a México, ¿no? Sheila María River Red se va a llamar. ¿Cuándo lo decidió? Lo decidió este fin de semana. ¿En videitos extraños? No, es lo que reporta. Igual ya se podrá cambiar el nombre, o sea, que es un icono mundial, la reconocerá todo el mundo. Nadie le dirá, María, ven, no. Sheila María River Red. No. Es su nuevo nombre. Amiga. ¿Por qué lo hará? O sea, ¿tiene que ver algo como legal o...? Porque algo estalló en su cabeza. Sí, hay un... Fin. ¿Y quiere dejar a su era de Britney a un lado? No. No, es un tema mental. Sí, se levantó diciendo... Está enferma. No más, no quiero ser más Britney. ¿Qué voy a hacer? Claro. María. Voy a ser María y me voy. A Los Cabos. Y ya. Y se ve de un tiempo para acá. Darle la bienvenida a Sheila María River Red. Bueno, entonces ahora la presentamos así... Exactamente. Ups, ahí tiene alguien de Sheila María. Sheila María. ¿Será que va a ser el trámite legal? No puede ser. Bueno, quién sabe. Justin Bieber también está... ¿Cambiándose el nombre? Otra vez, está no. Frito. Sí, volvió a publicar unas selfies en blanco y negro. Escribió, estoy cansado de las relaciones por interés. Si tengo que hacer algo para ser amado... Eso no es amor. Yo creo que cada que pelea con... ¿Cómo se llama la esposa? Hayley. Con Hayley. Que pelea con Hayley, arma un bonche. Pero quiero decir una cosa. En redes. Él está caído. Está caído con Hayley. O sea, ¿sí? La última vez que ella salió siendo portada de Vogue. De Vogue era, ¿no? Mm. Porque es que este fin de semana Hayley estuvo... En playita. Y de playita. Por eso. Y él salió a decir... Mira, yo no creía en ella, siempre le dije que no iba a lograrlo y bueno, qué bueno que lo hayas logrado. Ese fue el mensaje de su esposo, Justin Bieber. No, ya le tocó cambiar el texto, porque se la empezaron a montar. ¿Ah, sí? Es que sí. Las cosas no están bien en el paraíso. Ay, Alejo. Sí, pues es que a ver. Entonces, Britney, María. Sheila María. Sheila. Sheila María River Red. ¿Cómo te lo sabes? Ahora toda la vida te lo vas a aprender. Así se ve. Y así ya sé que ven tú. ¿Ya? Sheila María. Sí. Robin Red. River. River, perdón. Yo, o sea, básicamente si traduces todo al español es Sheila María Río Rojo. Claro. Se llama. Sí. Sheila María River Red. Una de las... Ya la vi. Personalidades más importantes en la historia de la música. Ahora... Se ha ido a vivir a México y se va a llamar Sheila María River Red. Ya lo cambió en Instagram. ¿Vieron? Ay, no. Exacto. Pero ¿será que tiene algo? ¿Hay algo todo, atrás? Todo, absolutamente. Una estrategia. Es que una estrategia, algo. No hay nada. Es simplemente. Es exactamente eso. Ha perdido cualquier. Asomo de cordura. Sí, pero ya. Lo sabíamos. Sí, se había venido. Lo sabíamos. Sí. Siempre. Y desde Loki, desde Every Time, lo supimos siempre. Pero nos pusimos a hacer campañitas para liberarla. Y se liberó. Y miren. Me parece que uno de los casos más claros del peligro de la desinformación está en esa liberación de Britney Spears de la custodia del papá. Más allá de que hubiera platas perdidas o cosas que la verdad no sé si eso se alcanzó a probar, el tema es que ella necesitaba un cuidador. Sí, evidentemente, porque no estaba bien. ya estaba diagnosticada, es decir, no era un asunto de secuestro como lo dijeron durante la pandemia, lo cual condujo a este desenlace. Ahora, celebró en su momento. Porque es que pensábamos que estábamos haciendo lo correcto, ¿no? Pensábamos que ella estaba secuestrada y que no podía tener acceso a nada ni a tomar sus propias decisiones. Y como había estado desde tan chiquita en la industria, claro, sentíamos que no la habían dejado vivir y no había podido ser ella nunca. Así es. Porque ella siempre fue Sheila María. River Red. Ay, no, me va a pesar. Y también siento que la soledad que está viviendo Britney es otro indicio que la lleva más a la locura, ¿no? Porque sus papás, ni sus hermanos, ni sus hijos. Lo último fue en diciembre que logró verse con su hijo. Claro, pero es una soledad muy berraca. Ella está siempre sola en su casa bailando con su escolta. Exacto, pero tiene que haber gente pendiente de ella porque también se fue, el exnovio, ¿no? También, sus hijos también, sus hermanos, sus papás. A mí lo que más me asombra es, tanto con ella como con el Biebs, y lo que más me inquieta es en qué momento se les acaba el dinero, porque es que el dinero se acaba. Se lo gastan. Pero ella no sigue recibiendo regalías y sí, cositas, pero no le alcanza. Lo dudo mucho. Y eso que ya le tocó estar pasando manutención. No, hasta plata, hace poco. O sea, seguro le entra platica, pues. O sea, no digo pues que esté en la calle, pero para la renta que tiene. Pues si compró casa ahorita en Los Cabos. Pero esa era Britney, ahora es Sheila. María River Red. Ay, no. Además, odia ese nombre. Sheila María no es Britney, no. Sheila María sería chévere si cantara norteño, grupero. Sí, una cosa. Fantástico. Sí, claro. ¿Qué tal que se dedique ahora el grupero? A la banda. De pronto. Sheila María con Grupo Frontera. Es la única forma como puede revivir su carrera Britney Spears. Mientras ella baila y da vueltas en la mitad, mira, con cuchillita. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. Está Paul Abdul con Opposites Attract en Mañanas de la X. Martes de cuidado personal en Cruz Verde. Aprovecha hasta un 30% de descuento en productos seleccionados. Exclusivo para socios del club. Válido todos los martes de junio de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000. En cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Bueno, señor. Se está llegando a la sintonía, pues falleció Sly Stone. Fue la noticia de ayer en el negocio de la música. Hay también noticias internacionales relacionadas con la pelea entre el gobernador Gavin Newsom de California y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El gobierno de California demandó al presidente Trump por enviar la Guardia Nacional a pelear contra los manifestantes en Los Ángeles, toda esta manifestación relacionada con la migración. Hay noticias también de las exportaciones chinas que cayeron a los Estados Unidos, la mayor cantidad de caída desde el año 2020. En mayo, los Estados Unidos y los representantes chinos se están reuniendo en Londres esta semana buscando lograr solucionar el problema arancelario, mientras las exportaciones chinas a los Estados Unidos bajaron un 34,5%. Otra noticia importante relacionada con el mundo del entretenimiento es que Warner Brothers y Discovery se separaron. Sí, Alejo, y eso que en su momento habían celebrado el tema de la unión, ahora separan también el cable y el servicio de streaming. Ay. Entonces, por un lado va a estar la Warner Television, Warner Bros. Motion Pictures, y por el otro lado va a estar Discovery. ¿Tú nos viste? El que mucho abarca poco aprieta. Y a mí me gustaba esa colaboración entre ellos dos, porque uno podía ver ambos programas que sean muy buenos, tienen muchos programas muy chéveres ahora, ¿no? Ahora es muy loco, Alejo, porque nosotros hemos hablado que la televisión por cable pues ya no está... Ya no se está consumiendo como antes, y lo ahorita que ellos hacen supuestamente es para fortalecer el consumidor clásico que se sigue moviendo por cable. Claro. En Estados Unidos. Sí, claro. ¿Será que están dejando de pagar aplicaciones? No creo. Yo tampoco creo. Bueno, ahí está. Sydney Sweeney está trabajando en un nuevo papel donde dice que le crecieron las nalgas y que le crecieron los senos. ¿Qué? La trama. ¿Va a ser boxeadora? Va a ser boxeadora. Que aumentó un montón de peso y le vi esos brazos. Yo admiro mucho a esa que gente. Tiene bigger boobs and a bigger ass. Mira. Está bien. Va a tocar. Importante, ya, ¿eh? Importante. No más, ya está muy bendecida, pero sí necesitaba fortalecer. Pero es imposible que sea más bigger boobs, o sea. Dijo, my boobs grew bigger. No. And my ass grew bigger, dijo. No, en la entrevista. No le puedo creer. Esa señora no va a poder caminar. Yo creo que endureció. ¿Sabes? Sí, porque ella sí estaba bendecida en cuanto a tamaño. Dijo además que no se pone nerviosa en escenas íntimas. Y bueno, es que uno imagínate también... los compañeros. No, pero uno siendo así... Ella dice que el cuerpo femenino es una cosa muy poderosa. Pero cuando tienes el cuerpo femenino de ella. Exacto. Hay muchas mujeres que no tienen cuerpo y tratan de... Y que además ella está contando la historia de sus personajes, así que le debe todo a ellos. Que por eso sí, ella en las escenas íntimas no se siente... intimidada. Ah, claro, se mete en su papel. Qué profesional. Fantástico. Y sí, yo creo que con esa cara y ese cuerpo no sería imposible uno intimidarse. Yo le creo mucho a ella, es una gran actriz. Es muy bella, se ve muy distinta, ¿no? Es bien diferente. Este papel. ¿Tú te viste Monster? Uf, ese es un gran cambio. Charlize Theron ahí. Sí. Amiga. Pero es que no queda nada de Charlize Theron después de esa transformación. Y ella, su papel es una cosa muy seria. Y es muy parecido a la asesina de la vida real. O sea, qué gran trabajo de transformación el de Charlize Theron en esa película Monster. Estas noticias de entretenimiento, noticias de política, noticias de cultura pop aquí en Mañanas de la X 103.9 FM. Aquí están Khalid con Disclosure, esto se llama Talk. One More Time de Daft Punk en las Mañanas de la X. Con información importante para todos ustedes, porque... tienen que parar todo. Les tengo una noticia, y es que un nuevo Kia EV3 ya llegó a Colombia, una SUV 100% eléctrica, con diseño futurista, tecnología Kia, seguridad avanzada y con la autonomía más alta del mercado, hasta 605 kilómetros con una sola carga. Acércate a cualquier concesionario Kia del país y conócela. Kia Movement that inspires. Bueno, Super Bowl es noticia porque Dua Lipa parece que está... imagínate las cartas en la baraja para hacer halftime show. No, sí, se ha filtrado y estaría bien. Ha pasado por ahí grandes artistas, Beyoncé, Katy Perry, bueno, Coldplay, Lady Gaga, Maroon 5, y se podría unir a esa lista Dua Lipa. Según se ha reportado, diferentes medios estarían en negociaciones para ser ella la encargada del evento televisivo que supera los 100.000 espectadores cada año, siendo la sucesora de Kendrick Lamar. Se habla de una necesidad de tener algo más pop en estos momentos después de la presentación de Kendrick. No sé, pudo ser bien controversial, entonces quieren como... alivianar las cargas un poquito. Sí, me gusta ella también para el medio tiempo. Entonces podría ser. Y también, hablando de eventos deportivos, se confirmó que Chris Martin y Doja Cat van a estar en los shows de medio tiempo de Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Esto va a ser entre el 15 de junio y el 13 de julio. Estas son Mañanas de la X 103.9. Cuando regresemos vamos a preguntarles nuevamente cuál fue la mentira más reciente en que los cogieron. Mientras tanto, aquí está Dasha con Austin.